Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes. El presidente del gobierno desde Moncloa contesta a la izquierda abertzale. Nada ha cambiado en las últimas horas, dice. Si ETA no renuncia a la violencia o si no condenan a la banda terrorista, no dejarán de ser ilegales. José Luis Rodríguez Zapatero, en una comparecencia conjunta con el primer ministro palestino, hace unos minutos se ha felicitado porque los partidos están unidos en la lucha contra el terrorismo. Esto fortalece la lucha por el fin de ETA. Y quienes están fuera de la legalidad, porque no condenan tajantemente la violencia, están en la misma situación hoy que antes del comunicado. El comunicado de la banda provoca en todos los partidos y en el gobierno, recalca Rodríguez Zapatero, una profunda decepción. En este 24 horas escucharemos con más detenimiento las palabras del presidente, la de los principales partidos y la de la izquierda abertzale también. Y estaremos en Francia, porque hasta ahora el país vecino vive algo que nosotros experimentaremos en unas semanas, una jornada de huelga general. El mismo día en el que el Parlamento galo debate el retraso en la edad de jubilación, los sindicatos han mostrado músculo, mucha fuerza en la calle. Vamos a conocer los últimos datos. París, Luis Miguel Úbeda. El gobierno admite una movilización de 1.100.000 manifestantes en toda Francia, 400.000 más que los del 24 de junio. Los sindicatos duplican la cifra para subrayar lo que para ellos ha quedado como una clara victoria del movimiento sindical frente a la reforma de las pensiones. En estos momentos está abierta la continuidad de las movilizaciones en fecha no precisada. La Asamblea Nacional ha comenzado el debate del proyecto del gobierno. Para el primer ministro François Fillon, le gouvernement a fait un choix raisonnable et en même temps un choix qui est incontournable. Un proyecto razonable e ineludible para salvar el sistema de pensiones en Francia. Y aunque pocos tengan ya el verano en la cabeza, con todo lo que les estamos contando, también tenemos que lamentar algo más propio del calor. Valencia está afrontando en estas horas uno de los peores incendios del año, en Ontinyent, muy complicado de extinguir por el viento y porque afecta a varios municipios y zonas plagadas de casas de campo. Valencia, Pura Gómez, última hora. Los incendios que se iniciaron anoche han quemado ya 2.497 hectáreas, sobre todo de Monte Bajo y Matorral. Los incendios han sido intencionados. El de Simat de la Valdigna en Valencia y el de Alfafara en Alicante está confirmado, mientras que no se descarta el de Agullén en Valencia. Así lo ha confirmado la Generalitat Valenciana. Esta tarde además ha habido un nuevo incendio también en el interior de Valencia. Las llamas están a unos 20 kilómetros de la Sierra de Mariola, uno de los puntos de mayor valor ecológico de toda la comunidad. También han sido evacuadas muchas personas de segundas residencias de la zona en 9 urbanizaciones y se han iniciado los desalojos en Bocairenda. Al acercarse el fuego al casco histórico, numerosos medios y aéreos terrestres están trabajando en la extinción, que se está viendo dificultada por el fuerte viento de poniente. La ministra Carme Chacó, que ha visitado esta tarde la zona, lo ha calificado como uno de los fuegos más feroces que ha habido. Gracias, Pura. Así va terminando una jornada en la que muchos seguro están pendientes de La Roja. En dos horas juega un partido amistoso con la selección argentina en Buenos Aires y lo va a hacer sabiendo que desde hoy es Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, uno de los galardones más importantes y prestigiosos que se otorgan en nuestro país. José Luis Toral, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es el reconocimiento a una trayectoria. Hubo unanimidad en la votación final del jurado reunido en Oviedo, España. La selección española de fútbol es la ganadora de los Premios Príncipe de Asturias de los Deportes. En segundo lugar, igualados Haile Gebrselassie y Edurne Passavant. Y es un buen ejemplo de los valores que encarna la selección, Vicente del Bosque. Estamos muy contentos, ¿no?, de que al fútbol español lo hayan reconocido con este premio, un premio que tiene un gran prestigio. Y en este momento nada más se me ocurre pues dar las gracias a todos aquellos que han votado para que nos lo den. Y el encuentro amistoso de esta noche ante Argentina es sin duda de los mejores que se pueden vivir en el planeta. Por eso nos vamos ya al templo de River Plate, estadio monumental, enviado especial. No sé si podemos tener esa comunicación con Antonio Muelas, pero como decimos, será a las 10 de la noche cuando arranque ese partido que enfrenta a Argentina y España. Se esperan cambios en el conjunto de Vicente del Bosque. Gracias, José Luis. Podrán escuchar ese partido en Radio Nacional a partir de las 10. En Radio 5 seguiremos nosotros con el análisis del día y con un asunto importante. Cataluña ya sabe cuándo va a votar, elegirá presidente o presidenta el 28 de noviembre. Es el primero de nuestros titulares que repasamos ya con Yolanda Flecha. Cita decisiva e histórica. Los partidos de la oposición ven en las elecciones del 28 de noviembre una oportunidad para el cambio en Cataluña y el presidente Montilla llama a la participación. Diréis qué camino tiene que seguir Cataluña, no durante una legislatura, sino seguramente durante toda una generación. Un cambio de actitudes, de maneras de hacer, de liderazgo. Si él no tiene padrinos, ella es una persona normal y corriente. Soy una mujer política que lleva toda su vida trabajando en este partido. He empezado desde abajo y nadie me ha regalado nada. Trinidad Jiménez responde a su contrincante en las primarias de Madrid, Tomás Gómez, defendiendo sus orígenes. La convocatoria de huelga general ya es oficial. Los sindicatos la han registrado a dos días de que el Congreso apruebe la reforma laboral. Siguen convencidos de que sobran razones para hacerla. Rechazo en el Parlamento Europeo a las expulsiones de gitanos en Francia. Todos los grupos, menos el Popular, han criticado duramente la medida. La Comisión Europea no da una opinión definitiva sobre la decisión de Sarkozy. Los presupuestos nacionales a examen comunitario. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprueban que se vigilen las cuentas estatales para evitar futuras crisis económicas. Siguen cobrando menos, pero la brecha se reduce. Disminuye la diferencia salarial entre hombres y mujeres del 19 al 16% en 2008. Los sueldos son menores en actividades tradicionalmente femeninas. Cuando un hombre realiza esas actividades, tiene una consideración muy superior. De cocineras a chef, de peluqueras a estilistas. Y España progresa adecuadamente en educación. El número de alumnos por profesor se equipara al resto de países de la OCDE, pero 4 de cada 10 jóvenes trabajan en puestos por debajo de su cualificación. Se acabó el buen tiempo, Yolanda. Ahora toca sacar los paraguas y los chubasqueros, porque para las próximas horas nos espera agua, viento y temperaturas más bajas en casi todo el país. Sí, agua en forma de lluvias débiles o moderadas y en algunos casos de tormentas, sobre todo en el nordeste y en los Pirineos. Veremos nubes y sentiremos un poco más de frío por el día en prácticamente toda la península. Y todavía en portada, hoy Londres vuelve la mirada atrás y con ella nosotros. Hace 70 años que se iniciaron los bombardeos nazis sobre la capital británica, una jornada, la de aquel 7 de septiembre de 1940, que nos acerca nuestro corresponsal en el Reino Unido, Íñigo Picabea. Era la hora del té cuando el cielo se rompió sobre Londres. Comenzó lo que en el Reino Unido conocen por su nombre en alemán, Blitz, el relámpago que Hitler lanzó en forma de bombardeo masivo, primero sobre la capital británica y luego sobre el resto del país. En un solo día, los aviones de la Luftwaffe escupieron 355 toneladas de explosivos sobre zonas industriales y civiles. En un solo día, murieron más de 400 personas. Mr. Winston Churchill goes down the London River to inspect the situation in Dockland. El primer ministro Winston Churchill visitó algunos de los muelles destrozados por la aviación nazi, pero los rayos no solo cayeron aquel día. El 7 de septiembre de 1940 fue el primero de una pesadilla que duró 8 meses. Ni las estaciones de metro fueron siempre seguras. Miles de británicos perdieron la vida en los bombardeos, mientras los vivos resistían a base de solidaridad y vida cotidiana entre escombros. Hitler no doblegó al Reino Unido, y por eso, hoy lo único que ha caído del cielo de Londres es la lluvia y los recuerdos de hace 70 años. Este es el sonido, decía Íñigo, de la historia. Vamos ahora con la actualidad más urgente. Son las 8 y 8, una hora menos en Canarias. Vuelta Ciclista España 2010. Hasta el 19 de septiembre, José Vicente Arnaiz, Juan Carlos Tendoya y David Velasco te llevarán la vuelta a casa. Sigue en directo todas las etapas de la vuelta. Vuelta Ciclista España 2010, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Son las primeras palabras del presidente del gobierno sobre el último movimiento de ETA y por esto había mucha expectación por escucharlas. Rodríguez Zapatero reconoce la profunda decepción del gobierno sobre el comunicado de la banda terrorista y para evitar cualquier conjetura, recuerda a la izquierda abertzale que nada ha cambiado desde ayer. ETA debe renunciar a la violencia, es el camino para su legalización. El presidente del gobierno ha comparecido en rueda de prensa con el primer ministro palestino y hasta Moncloa nos vamos en directo. Corresponsal política de Radio Nacional, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Ya no valen comunicados, ha dicho Rodríguez Zapatero, tras mostrar su profunda decepción por el último de ETA. Dice el presidente que las fuerzas políticas democráticas solo esperan una decisión muy clara y simple por parte de la banda terrorista. Ya no valen comunicados, solo valen decisiones. Y solo una decisión vale. Se dice en pocas palabras: abandono de las armas para siempre. Esto debe saberlo la izquierda abertzale. Es más, en mi opinión lo sabe, El presidente ha resaltado también la unidad de todos los grupos a la hora de valorar el comunicado de ETA. Eso fortalece, dice Zapatero, la lucha contra el terrorismo. Y valoro positivamente que haya habido esa reacción unánime, coincidente, de todas las fuerzas políticas democráticas. Esto fortalece la lucha por el fin de ETA. El presidente ha añadido además, ha lanzado un mensaje muy claro a la izquierda radical y a sus aspiraciones electorales. Quienes no condenan radicalmente la violencia están hoy igual que antes de ese comunicado de Íñigo. Gracias, Lucía. Es el mensaje, la opinión del presidente del gobierno. Hoy hemos escuchado a la izquierda abertzale, que al contrario de los gobiernos central y vasco creen que la pelota está en el tejado de PP y PSOE. Les piden pasos, entre ellos su legalización. Y hoy, en Radio Nacional, en días como hoy, el presidente del PNV ha asegurado que el único comunicado que esperan es el del cese definitivo de la violencia. Nicolás Caballero. La izquierda abertzale ha eludido decir si le parece suficiente este último comunicado de ETA, pero sí que lo considera un paso adelante. Por eso, su portavoz, Txelui Moreno, reclama al Ejecutivo que se mueva y les legalice. Tiene que legalizar a la izquierda abertzale porque ese es uno de los mínimos democráticos que se tienen que cumplir en este pueblo para que podamos realizar el proceso democrático hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y aunque insisten en que su apuesta democrática no tiene marcha atrás, hoy, de nuevo, han vuelto a evitar condenar la violencia. La respuesta de Rubalcaba no se ha hecho esperar. Asegura el ministro de Interior que la ilegalizada Batasuna no debe dirigirse al gobierno, sino a ETA, y que si quiere ser legal, que rompa con la banda. Por su parte, en Radio Nacional, el presidente del PNV ha pedido a la ciudadanía vasca que no se deje engañar ni tutelar por ETA. Escuchamos a Íñigo Urkullu. Lo que estamos es exigiendo que dé el paso definitivo, de un comunicado en el que anuncie el cese definitivo. Y ETA, en el comunicado de antes de ayer, se autoerige también en interlocutor político para una negociación con el Estado español para negociar los mínimos democráticos. Y esto es lo que absolutamente rechazamos. Y desde el PP Vasco, Basagoiti ha vuelto a insistir hoy en que si Batasuna no se presenta a las próximas municipales, podríamos ver el final del terrorismo. Si algo ha cambiado en los últimos años en nuestro país, con treguas y sin treguas de ETA de por medio, es que las víctimas del terrorismo son más visibles que nunca y que gozan de respeto de los partidos. Por unanimidad, todos los partidos han apoyado un proyecto de ley que mejora sus condiciones. Esta tarde ha iniciado su trámite parlamentario y hasta la Cámara Baja nos vamos. Rosa Carreño. Todos coinciden en que las víctimas han sufrido años de olvido y que había llegado la hora de hacer justicia. El ministro Rubalcaba ha cerrado el debate enviándoles un mensaje esperanzador. Hemos sufrido mucho, pero estamos más cerca del fin. Y quiero que mis palabras sean para, en nombre de todos los grupos, y creo que esto lo suscribimos todos, decirles a las víctimas del terrorismo que nuestra voluntad es también más firme que nunca para acabar con el terror. El PNV celebra que la ley acabe con la utilización partidista de las víctimas y el PP se queda con la unidad de todos. Alfonso Alonso. Si somos capaces de estar unidos en apoyo a las víctimas, debemos ser capaces de mantener la unidad en la lucha contra los terroristas. La futura ley tendrá carácter retroactivo hasta 1960 y amparará a las víctimas de atentados en España o a los españoles afectados por acciones terroristas en el extranjero. Se establece además una nueva tabla de indemnizaciones y se reconoce la figura del amenazado. El ministro de Interior, el presidente de la Audiencia Nacional, la Fiscalía, todos ya han confirmado que el comunicado de la banda terrorista no cambiará en nada su trabajo contra ETA. Hoy la Audiencia Nacional ha condenado a 5 años de prisión al exdirigente de ETA, Javier García Gaztelu Chapote, por proporcionar armas a 2 integrantes del comando Aralar. Y en Francia, los etarras Juan Ramón Carasatorre y José Ramón Lete Alberdi también pasarán 5 años en prisión por haber participado en la formación de terroristas cerca de Pau, en el sureste del país vecino. En esa rueda de prensa posterior a la reunión con el primer ministro palestino, Rodríguez Zapatero ha hablado de ETA, pero también se ha referido a la convocatoria de elecciones en Cataluña. Serán, como saben, el próximo 28 de noviembre. El jefe del Ejecutivo ha expresado su compromiso de fortalecer las políticas que permitan el desarrollo del autogobierno tras la sentencia del Estatut, un compromiso de fondo que va más allá, dice, de estas elecciones. Ese respeto permite, en el marco constitucional, garantizar identidad, autogobierno, convivencia, encuentro. Tenemos que retomar la agenda del encuentro. La agenda de las posiciones constructivas, la agenda del entendimiento. Y no hay mejor ocasión que un proceso electoral. En las quinielas se apuntaban varias fechas, quedaron descartadas entre otras la del 24 de octubre o la del 7 de noviembre por la visita del Papa. Finalmente han ganado los que apostaron por el 28 de noviembre, el mismo día previsto para el partido de fútbol Barça-Madrid en el Camp Nou. Con las encuestas en contra, el presidente de la Generalitat, José Montilla, pide unos comicios limpios y llama a la participación en unas elecciones en las que dice está en juego ni más ni menos que el futuro de una generación. Barcelona, Elena García, buenas tardes. José Montilla convocará el 5 de octubre a los catalanes a las urnas para que ejerzan su derecho a voto el 28 de noviembre, que tiene su simbolismo. Montilla celebrará entonces el cuarto aniversario de su toma de posesión como presidente y da margen a los socialistas, tanto para intentar remontar los sondeos que devuelven el gobierno a CiU, como de la visita del Papa a Barcelona. La campaña arrancará 5 días después, el viernes 12 de noviembre. El presidente ha destacado en su anuncio la trascendencia de los comicios. En un contexto de crisis económica greu, en un contexto de grave crisis económica, confrontados a cambios sociales de gran profundidad, con un descrédito general de la política muy pocas semanas después de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y en medio de no pocas tensiones políticas en las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Encrucijada ante la que Montilla hace doble llamamiento a los políticos. Estoy obligado a pedir a las fuerzas políticas dos principios irrenunciables: juego limpio en la acción electoral y claridad en las propuestas políticas. Y a los catalanes. Deciréis qué camino tiene que seguir Cataluña, no durante una legislatura, sino seguramente durante toda una generación. Unos 10 días antes del 28 de noviembre sabremos si la Liga de Fútbol Profesional decide qué elecciones y el primer Barça-Madrid coincidan. Los partidos catalanes coinciden, la cita con las urnas del próximo 28 de noviembre va a ser decisiva. Montilla pide a los ciudadanos que piensen en las consecuencias de su voto y el resto de candidatos ven en esta cita con las urnas una oportunidad para el cambio. Lo que han dicho cada uno de ellos nos lo resume ya Sandra Gallardo. Artur Mas cree que ha llegado ya su momento, dice estar preparado para liderar el cambio en Cataluña después de 7 años en la oposición. El presidente de Convergencia afronta los próximos comicios con 2 objetivos claros. Evitar un tercer tripartito y evitar al mismo tiempo un avance del PP que creo que desde una óptica catalana no convendría tampoco para nuestro futuro colectivo. Ni de tripartitos ni de mayorías absolutas de CiU quiere oír hablar la líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, que considera que el PP puede ser partido de gobierno. Nuestro proyecto constructivo va a ser decisivo para evitar un tercer tripartito en Cataluña, un gobierno con mayoría absoluta de Convergencia y Unió o para evitar un nuevo tripartito independentista liderado por Convergencia y Unión. En Esquerra Republicana creen que la próxima legislatura Cataluña puede cambiar su historia. En Radio Nacional, Joan Puigcercó, su presidente, ha dicho que no importa si se repite o no el tripartito, lo que ahora toca es pensar en la independencia. Desde Esquerra Republicana hemos dejado muy claro que después de la sentencia del Tribunal Constitucional hace falta abrir otro debate, y el debate es si Cataluña debe ser independiente o continuar por la senda constitucional. Y también en Radio Nacional, el candidato de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, ha invitado a los catalanes a que elijan entre un giro a la derecha o mirar hacia adelante con políticas de progreso. Esta convocatoria de elecciones llega en un momento especialmente convulso en Cataluña, en medio de un descrédito general de la política, muy pocas semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y lo hace, según el propio Montilla, en medio también de numerosas tensiones políticas en las relaciones entre esa comunidad y el resto de España. Todos los políticos coinciden, Enrique Muñoz, en que esos comicios son cruciales. Sí, el 28 de enero catalán será el inicio de un largo ciclo de convocatorias electorales, con citas municipales y autonómicas y con meta en las generales de 2012. Será también la primera vez que los ciudadanos acuden a las urnas conscientes de los efectos de la crisis en sus bolsillos, del cambio de política económica y la convocatoria de una huelga general. Y a más será la primera ocasión en que los electores catalanes podrán manifestar su sentimiento sobre la larga y tortuosa reforma del Estatuto de Autonomía y los recortes aplicados por el Tribunal Constitucional. Está por ver si esto moviliza a los votantes catalanes y en qué sentido. A fecha de hoy, todas las encuestas son favorables a Convergencia y Unión, aunque también ganó hace 4 años y, sin embargo, no pudo gobernar. De no conseguir mayoría absoluta, podría necesitar apoyos que quizá tenga que negociar en Madrid. Y eso podría mover la estrategia de CiU en el Congreso de los Diputados. En fin, aún quedan 3 meses. Elecciones en Cataluña el 28 de noviembre y en otras comunidades como Madrid, con vistas ya a las autonómicas del año que viene, lo que se define ahora es el proceso de primarias. Y ayer escuchábamos al secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, diciendo que no tiene padrinos. Hoy la otra candidata, la ministra Trinidad Jiménez, también ha mirado a sus orígenes. Soy una persona normal, soy gente corriente, soy una mujer política que lleva toda su vida trabajando en este partido. He empezado desde abajo y nadie me ha regalado nada. Lo ha dicho en declaraciones a Radio Nacional. También ha dejado claro que ella es ministra por encima de todo y ha desligado a Zapatero del resultado de las primarias. También en Radio Nacional, en el programa En Días Como Hoy, hemos escuchado al presidente del PNV, Íñigo Urkullu, hablando en este caso de otro caballo de batalla para el gobierno, de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Disposición a llegar a acuerdos, sí, pero enmarcados únicamente en el contexto de las cuentas de 2011. El gobierno, mientras tanto, pide a los suyos que trabajen sin descanso. Usuaira Astorza, cuéntanos. El PSOE intensifica los contactos con el Partido Nacionalista Vasco. Y no hemos tenido avances notables, pero tampoco hemos retrocedido de modo reseñable. Josu Erkoreka pide la transferencia de las políticas activas de empleo como condición previa para comenzar la negociación presupuestaria. El gobierno no quiere un acuerdo a cualquier precio. La vicepresidenta de la Vega es consciente de la dificultad. Ha pedido a los diputados y senadores socialistas que trabajen sin descanso para sacar adelante los presupuestos. Yo os pido que trabajéis sin descanso, que estéis encima de ello, de cada una de las enmiendas, de cada letra, de cada párrafo, si es necesario, porque es mucho lo que se juega el país, es mucho lo que nos jugamos con ello. Por eso el gobierno ofreció al PNV un pacto estable hasta el final de legislatura, pacto que los nacionalistas rechazan. Íñigo Urkullu en Radio Nacional. Uno tiene que analizar el contexto político en el que vivimos también en Euskadi, que siendo el partido que ganó las elecciones se vio desplazado a la oposición. Urkullu niega que traten de vengarse ahora de Patxi López. Toledo acoge el primer acto sindical tras la convocatoria oficial de huelga general. Comisiones Obreras y UGT han formalizado esta mañana la cita en el Ministerio de Trabajo y a esta hora Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez participan en un acto público de llamamiento para secundar la huelga del 29 de septiembre. Hasta allí nos vamos. Toledo, Josué, Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora, como dices, los líderes de los dos sindicatos mayoritarios se dirigen en la plaza del Ayuntamiento de Toledo a los trabajadores congregados allí para exponerles los motivos de la huelga. El primero de todo, el no a la reforma laboral, la falta de tan solo dos días para su votación en el Congreso. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, pide a los diputados que piensen bien el sentido de su voto para ahorrarnos la que dice es la reforma más lesiva de la historia de España en materia laboral. Toxo se ha referido en Toledo a las palabras del todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en referencia a la temporalidad. Esto de que la contratación temporal no va a cambiar, será una constante en el futuro. Entonces, ¿para qué esta reforma? Si no va a generar empleo, porque ya sabe el gobierno, como sabíamos todos, que el empleo lo genera la actividad económica, y tampoco va a reducir la temporalidad en España, ¿a qué las prisas? Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha hecho la primera valoración del seguimiento que podría tener esta huelga del día 29. Las estadísticas apuntan a un seguimiento de unos 6 millones de trabajadores en todo el país, pero eso para Cándido Méndez no es lo más importante. Pero la primera pregunta que hay que hacerse ante una huelga general es si la huelga general es justa o no es justa. En las encuestas, lo que más resalta, a mi juicio, es el hecho de que casi el 60% de la población española considera que la huelga es justa, está justificada. Recordemos que los sindicatos han registrado precisamente hoy en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general para el próximo día 29 de septiembre. Seguro que los sindicatos, los líderes de los sindicatos, están muy atentos a esta información que les contamos ahora. Quienes están viviendo su jornada de huelga general son los franceses. Más de 1 millón, reconoce el gobierno de Sarkozy, se han manifestado hoy contra los planes del gobierno de aumentar la edad de jubilación. El presidente francés ha respondido a las movilizaciones asegurando que no modificará ese punto esencial de su impopular reforma de las pensiones. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los sindicatos franceses han alcanzado el objetivo que ellos mismos se habían marcado para esta jornada de huelgas y manifestaciones, batir la marca de movilización de junio, la última contra el aumento de la edad de jubilación a los 62 años. El gobierno ha admitido 1.100.000 manifestantes en toda Francia, 400.000 más que en junio. Como es habitual, en transportes, enseñanza y demás servicios públicos es donde más se ha notado el paro. Mañana miércoles las centrales volverán a reunirse para decidir su estrategia. Esta tarde ha comenzado en la Asamblea Nacional el debate del controvertido proyecto del gobierno. El primer ministro François Fillon lo ha defendido como ineludible para superar el actual desequilibrio del sistema de pensiones. Proponiendo los 62 años, el gobierno toma una opción razonable e ineludible para garantizar el sistema de pensiones de los franceses. la votación del proyecto en primera lectura para el 15 de septiembre. Sarkozy no inicia desde luego cómodamente un nuevo curso político. Los franceses, como acabamos de escuchar, salen a la calle para protestar por la reforma de las pensiones y hace unos días lo hacían para manifestarse contra la decisión de Nicolás Sarkozy de continuar con su política de expulsión de gitanos rumanos. El asunto ha llegado esta tarde al Parlamento Europeo. La Eurocámara debate hasta qué punto esta medida despierta los fantasmas del pasado, como ha dicho el presidente de la Comisión, Durão Barroso, si se salta o no las normas de los 27. Vamos a ver lo que ha dicho corresponsal comunitario Antonio Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se esperaba sobre todo la intervención de la Comisión Europea, la institución responsable de determinar si Francia está o no violando la legislación comunitaria. Pero ha decepcionado a muchos porque, pese a sus discursos contra la xenofobia, sigue sin aclarar su dictamen sobre el caso concreto francés. Our legal services continue to analyze. Nuestros servicios legales siguen estudiando los hechos, se ha limitado a decir la comisaria europea de justicia Viviane Reding. Su intervención no ha gustado a la izquierda del hemiciclo. Socialistas, liberales o verdes creen que la Comisión Europea está siendo tibia pese a la gravedad de los hechos. Se tratan de violaciones objetivas de la libre circulación del derecho comunitario y su responsabilidad es del gobierno francés, ha afirmado la ecologista francesa Hélène Flautre. En el otro lado, el Partido Popular Europeo no ve motivo para la crítica a Sarkozy, sí para reflexionar sobre cómo conciliar mejor los derechos de la minoría gitana y la lucha contra la delincuencia. El Parlamento Europeo va a votar una resolución no vinculante sobre el caso francés pasado mañana jueves. Eso Estrasburgo, Antonio, mientras en Bruselas se habla de la crisis económica y se buscan fórmulas para evitar que se repita en el futuro, la que se les ha ocurrido a los ministros de Finanzas de la Unión Europea pasa por hacer un examen a los países miembros. La materia que van a evaluar, Antonio, no es otra que los presupuestos nacionales antes de que sean aprobados por cada país. De esta forma se pasa del control a posteriori de las cuentas públicas a un examen previo de esas cuentas. Bruselas va a evaluar las líneas maestras de los proyectos de presupuestos antes incluso de que esos proyectos lleguen a los parlamentos nacionales. Hoy en el ECOFIN, en el Consejo de Economía y Finanzas, se ha hablado también de impuestos a la banca. Hay consenso en un principio básico, pero no en los detalles. ¿Cuál debe ser la base imponible de esa tasa o cuál debe ser el destino de la recaudación? Alemania, por ejemplo, quiere que el dinero de los bancos solo sirva para financiar un fondo de rescate bancario, mientras el Reino Unido o Francia prefieren depositarlo en las arcas del Estado. El debate va a continuar en próximas reuniones. La vicepresidenta española Elena Salgado ha apuntado como probable una solución mixta. Dedicar perfectamente esos fondos al presupuesto mientras no es necesario utilizarlos, pero se entiende que en ese caso, en el momento en el que el sector financiero tenga una necesidad, el presupuesto acudirá en su ayuda, puesto que previamente ha recaudado esta cantidad. Una cosa más, Íñigo, los ministros de la eurozona han desbloqueado hoy un nuevo tramo de la ayuda a Grecia y han aprovechado para reprochar a Eslovaquia su negativa a participar en ese plan de rescate. Gracias, Antonio. Y a esta hora les vamos a contar los detalles de esa reunión, la primera de alto nivel, entre el presidente Zapatero y el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayyad. Nuria Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente lo que más han destacado tanto el presidente del gobierno como el primer ministro palestino ha sido la propia celebración de esta primera reunión de alto nivel y la elevación del rango de la Delegación General de Palestina a la de misión diplomática. Así lo decía Rodríguez Zapatero. El formato de reuniones de alto nivel lo celebramos de Estado a Estado. Y tener una reunión de alto nivel, tener la primera reunión de alto nivel, es un gesto de impulso decidido, claro, a esa aspiración que apoyamos de nacimiento del Estado palestino. A lo que Salam Fayyad contestaba agradeciendo la medida adoptada por el gobierno español y mostrando su esperanza de que el próximo paso sea el establecimiento de una embajada propia. Queremos realmente aspirar a llegar a la última fase de forma que el Estado de Palestina tenga su propia embajada en Madrid, igual que otros países. Ambos han coincidido en asegurar que el establecimiento de un Estado palestino independiente es algo inevitable y en que la Unión Europea puede y debe tener un papel fundamental en el proceso de paz que comenzó la semana pasada bajo los auspicios de la Casa Blanca. Salam Fayyad, a ese respecto, ha pedido una mayor implicación de la comunidad internacional para frenar la construcción de asentamientos ilegales en los territorios ocupados. Zapatero, por su parte, no ha querido fijar una fecha para la convocatoria de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, que debía haberse celebrado en junio y que ahora podría convocarse para noviembre. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. Los incendios entre Valencia y Alicante han sido intencionados. Según ha confirmado la Generalitat Valenciana, el fuego sigue activo. Bocairén, uno de los pueblos de la zona, ha sido parcialmente desalojado y parece que el viento dificulta las labores de extinción. Y esto hay que sumar un cuarto incendio. Valencia, volvemos contigo. Pura Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Los incendios activos en la comunidad valenciana han quemado ya 2.500 hectáreas, sobre todo de Monte Bajo y Matorral. El fuego afecta a 6 municipios de la provincia de Valencia y uno de Alicante. 3 de ellos se iniciaron anoche y uno está misma tarde y algunos están ya estabilizados. El incendio que afecta al entorno de los núcleos urbanos de Ontinyent y Bocairen es uno de los más feroces de cuantos se han declarado este año, según ha asegurado la ministra de Defensa Carme Chacó, que ha visitado esta tarde la zona. Está cercano a la Sierra de Mariola, uno de los puntos de mayor valor ecológico de la comunidad. La complejidad viene dada por los fuertes vientos de poniente que soplan desde anoche y que se han mantenido a lo largo del día de hoy por la cercanía del fuego a los núcleos urbanos. Los incendios se centran en dos zonas. En el interior de la comunidad, entre Alicante y Valencia, los municipios de Agullent, Bocairen, y Alfafara, y el que se ha originado esta tarde en Rafel Guaraf, con dos focos. Y la otra zona es más cercana a la costa, en Valencia, encima de la Valdigna. Los incendios han sido intencionados, ya que se trata de 5 focos que fueron prendidos de manera simultánea, según la Generalitat. Han sido evacuadas muchas personas de nuevas urbanizaciones, aunque no se conoce con exactitud el número. También han comenzado los desalojos en Bocairent al acercarse el fuego al casco histórico. Sin embargo, en Ontinyent el fuego no ha afectado a ninguna vivienda, pero sí a parcelas de uso agrícola. Algunos vecinos de casas de campo ya han vuelto a sus casas, pero si se han quemado algunas casas en otras zonas, como explica una de las vecinas. Sí, las viviendas que quedan así, como decimos nosotros, el paraje de la sierra que está la ermita y todo donde está polideportivo y todo eso sí que se han quemado allí viviendas. No ha habido víctimas mortales, pero 2 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humos. La unidad militar de emergencias ha desplegado tantos efectivos como los incendios que se produjeron en Galicia recientemente, unos 350 hasta el momento, si bien está prevista la incorporación de 2 secciones más que procede de Madrid, con lo que la cifra total de efectivos se elevará a unos 500. Han llegado refuerzos también de Murcia y Castilla-La Mancha. Una vez esté controlado, habrá que buscar a los culpables, según la administración. El fuego en Valencia sigue sin controlarse, como vemos. Saludamos al comandante Nicolás San Román, el responsable de prensa del 3er Batallón de la Unidad Militar de Emergencia. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. La ministra de Defensa, Carme Chacón, habla de un incendio feroz. ¿Cómo están siendo esas labores de extinción? Las labores de extinción, ahora mismo nosotros, los miembros de la UME, que tenemos desplazados, como ha dicho, 6 secciones, más 2 secciones que están previstas que hay en refuerzo, que están previstas y ya están en zona, en el teniente, y van a proceder a iniciar los relevos del primer batallón de Madrid. Ahora mismo se están actuando en 2 focos, un foco que está al oeste, al suroeste de un teniente, ahora mismo es el más activo, y ahí están trabajando 2 secciones y media de la UME. Y en el otro sector, el que está más tranquilo, que no quiere decir que esté controlado y trabajando un pelotón en misiones de liquidación. En el primer foco más activo y con más presencia de personal de la UME, están realizando trabajos de ataque directo al fuego. Y de momento el fuego sigue sin estar controlado. Y esperemos que con los trabajos que estamos realizando, tanto nosotros como sobre todo el resto del personal que está empeñado en la Dirección General de Emergencias y de unidades estatales, poder hacernos con el incendio, cosa que hasta el momento no nos hemos hecho. No sé si se puede precisar un poco más cuándo podría estar controlado el fuego. No, eso no se lo puedo precisar. Nosotros estamos al servicio del director de la emergencia, que es quien la dirige. Nosotros ponemos a su disposición, en este caso, como he dicho, 3 secciones actuando, 3 de refresco y 2 más que van a venir ahora, pero nosotros no somos los que decimos si está controlado, si está apagado. Y comandante, ¿qué es lo que está haciendo complicado las tareas de extinción? El viento, hemos oído también que es una zona muy poblada y muy dispersa, ¿no? Con población muy dispersa. Sí, uno de los motivos por los que se solicitó la activación de la Unidad Militar de Emergencias fue precisamente ese intervalo urbano forestal del incendio, y al afectar a numerosas urbanizaciones y casas aisladas, esta mañana la Guardia Civil de unos 1.000 personas evacuadas. Entonces, debido a ese motivo es por el que se nos ha activado. En cuanto a las condiciones meteorológicas, no son las mejores para un incendio. durante la mañana se han cumplido las previsiones que había de rachas de 11 a 6 de la tarde de hasta 25 y 30 kilómetros por hora, con algunas rachas superiores que ha dificultado enormemente las labores de extinción, sobre todo del personal terrestre. Pues, comandante Nicolás San Román, gracias por habernos dado la última hora de ese fuego que se ha declarado en la zona de Ontinyent, en Valencia. Nicolás San Román es el responsable de prensa del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Si ayer les contábamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid había decidido suprimir el observatorio que dirigía Jesús Neira tras ser condenado a una multa de 1.800 euros por triplicar la tasa de alcohol en el sangre, hoy hemos sabido que tiene previsto destituirlo el próximo jueves. Según Aguirre, correspondía al propio Neira asumir su responsabilidad política después de dar positivo la semana pasada en un control de alcoholemia. Él dijo que ni se iba a disculpar ni iba a dimitir, por lo que la decisión la va a adoptar finalmente el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Más cosas en España. La diferencia de salarios entre hombres y mujeres se ha reducido en los últimos años. La brecha se sitúa ya por debajo de la media europea, pero aún así sigue siendo importante. Ellas perciben de media el 84% del sueldo de ellos, una distancia que, aunque se va recortando, afecta sobre todo al sector de la alimentación. Marta Gómez. La industria y los servicios también tienen mucho que hacer para que las grietas salariales vayan a menos. Y sorprendentemente, el único sector que puntúa en positivo es el de la construcción, en el que las mujeres perciben un 2% más de retribución por hora trabajada que los hombres. Aún así, hemos mejorado y las diferencias en España se han reducido del 19 al 16% en 2008, mientras que en Europa se mantienen en el 18%. Según datos presentados por el Ministerio de Igualdad, en los últimos años la reducción ha sido particularmente intensa en los puestos de mayor cualificación, algo que rompe la tendencia predominante hasta el momento. En el otro lado, las mujeres siguen ganando menos que sus compañeros en las actividades tradicionalmente femeninas, como explica la coordinadora de este estudio, María Ángeles Sallé. Cuando un hombre realiza esas actividades, tiene una consideración muy superior. De cocineras a chef, de peluqueras a estilistas. Tiene más glamour, tiene más consideración y también más salario. La brecha salarial se agranda si hablamos de microempresas con menos de 50 trabajadores y en las grandes con más de 250, en empleos a tiempo parcial, en contratos indefinidos y en empresas privadas. Y aunque a un ritmo más lento, también mejora la situación de nuestro sistema educativo. En los últimos años hemos ido avanzando en el ranking de la OCDE, pero todavía no lo suficiente para alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno. Seguimos teniendo algunas asignaturas pendientes, entre ellas el número de titulados en bachiller o formación profesional de grado medio. Teresa Pascual. No es suficiente y tenemos la mitad, un 22% frente al 44% que es la media en la OCDE. Y aunque, como ha señalado, hemos mejorado bastante, nuestro talón de Aquiles en educación sigue siendo esa falta de titulados medios. Representan el 38% frente al 52% de la Unión Europea, según el informe. Por contra, tenemos más titulados superiores que la media, pero como hay tan pocos en formación profesional, lo que sucede es que los universitarios terminan por trabajar en empleos de cualificación inferior. En concreto, un 40% trabaja en esas circunstancias, frente al 23% en la OCDE. Eva Almunia, secretario de Estado de Comunicación, ejemplifica estos datos de la organización. Hay puestos en nuevas profesiones que las están ocupando ingenieros informáticos y el puesto no es de ingeniero informático. Es decir, es de un titulado en grado medio, pero no tenemos esos titulados en grado medio. Dice la secretaria de Estado que hay que equilibrar la situación porque, además de laborales, se generan problemas sociales. Pero ha destacado que, en general, el ritmo de mejora educativa en nuestro país es superior al de la OCDE, con 17,2 años de esperanza de vida escolar, cuando la media está en 17,6. Y antes de pasar a la cultura, les contamos que el veterano periodista murciano Joaquín Soler Serrano, una popular voz y rostro de la televisión y de las radios españolas, ha fallecido hoy en Barcelona a los 91 años de edad. El periodista estuvo vinculado durante décadas a esta casa, Radio Nacional, a Televisión Española y a la cadena SER. Realizó su extensa carrera entre España y Venezuela, país donde residió durante muchos años. Y como decimos, tiempo ya para la cultura, que este martes abrimos de la mano del director de la Real Academia Española. Víctor García de la Concha acaba de presentar su nuevo trabajo, 5 novelas en clave simbólica, un ensayo en el que desgrana la esencia de algunas de las mejores obras del siglo XX. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se acaba de presentar, está nuestra compañera Beatriz Pola. Beatriz, cuéntanos. En 5 novelas en clave simbólica, el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, ha analizado obras de Cela, de Juan Benet, de García Márquez, de Vargas Llosa y de Antonio Muñoz Molina. Un análisis desde el punto de vista del simbolismo, el lado, podríamos decir, más poético de la literatura. Benet, García Márquez, Mario Vargas Llosa, que empezó en la literatura por la poesía, son conscientes de que en la base de toda novela hay, digamos, un latido literario y específicamente poético. Víctor García de la Concha, quien por cierto ha estado acompañado en esta presentación por Mario Vargas Llosa y por Antonio Muñoz Molina. Y como el mandato del director de la RAE termina en diciembre, le hemos preguntado si le gustaría que alguno de los dos autores fuera su sucesor. Mire, el candidato ideal al que yo votaría es el candidato que tenga más consenso de la Academia. Ya veis, lo hemos intentado, pero no hemos conseguido que soltara prenda. Gracias, Beatriz. Son las 8:40 minutos y medio, una hora menos en Canarias.